hay muchas dimensiones en esta dimensión. Y por el suelo corren de las hormigas, atareadas con el traje de la vida. Tan ajenas a los que surcan el cielo, que para ellas quizás jamás se sostienen. En este medio hostil que no muestra inteligencia, habrá que construir esta arena nuestra, hacer más humana la vida en la tierra. Es que si no, ¿para qué tenemos conciencia? Es que es la bondad la finalidad de la inteligencia, aunque se abra paso a cualquier precio. Para que no esté tan solo.